hacemos con el rey del pop, ya contando, mira, ya en 4 meses es 2025, es el año en el que veremos la biopic de Michael Jackson. Uy, sí, muy esperada. Sí. Eso es algo que estamos esperando muchos para el otro año. Sí, estoy de acuerdo. Y tenemos una nueva pregunta en Mañanas X, es muy chévere porque hay momentos felices de nuestras vidas que están relacionadas con la música. Es cierto. Y queremos preguntar eso. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tiene relacionado con la música? Qué buena pregunta. Gracias, sí. Muy chévere. Uh-huh. Me parece que hay muchos, pero definitivamente me voy con un concierto. Ok. Tuve la posibilidad de viajar a Argentina a ver a Paul McCartney, persiguiéndolo porque yo pensaba que jamás iba a volver. Y pues va a volver ahorita, pero bueno, no importa. En ese momento fue muy feliz porque uno, viajé a conocer uno de mis países favoritos. Dos, era para ver a uno de mis artistas favoritos en un lugar maravilloso. Y bueno, pues me acuerdo mucho esa plenitud que sentí. ¿Y todo lo que soñaste pasó? O sea, ¿cómo te lo imaginabas o superó? Yo creo que superó. Uno no alcanza a imaginarse todo lo que puede sentir y vivir. Sí. Así que estaba al frente, ¿no? Al frente. Entonces, ese para mí es uno de los recuerdos más felices que tengo relacionados con la música, que atesoro y guardo en mi corazón. Ah, qué bueno. Muy latente y muy vigente. Está lindo. Cuéntanos tú. Uf, eso fue para el Sonar acá de 2016. Sí. Se presentaba New Order. Claro que me acuerdo. Eso fue en diciembre, el día de mi cumpleaños. Y me acuerdo que yo acababa de salir de mi trabajo pasado. Sí. Y ese día me encontré con Alejandro Marín de frente. Ajá. Y me dijo, la necesito conmigo. Ok. Entonces ese fue el momento en el que todo se decidió. Ahí fue, el momento cero. Ahí fue, el momento cero. Entonces, pues, eso fue antes de que empezara New Order. Y para New Order estaba con mis amigos. O sea, estaban esperando la entrada de la banda y sucedió eso. Había salido al baño, el baño se dañó, yo estaba con Cata Ceballos, nos tocó ir a otro baño por allá escondidísimo y ahí paradito, en la puerta. Ahí estaba. Estaba Alejandro. Entonces fue como ese encuentro que tocaba, o sea, iba a pasar. Exacto, la vida es perfecta. Es increíble. Entonces, después del encuentro, yo llegué a New Order, arranca New Order y fue como... Qué felicidad tan grande. Uf, mis momentos felices, lo tengo clarísimo de la vida porque era... Yo pensaba que no iba a volver a hacer radio. Mira. Porque yo había entrado a televisión en parte administrativa y eso fue como, no, ya, qué dicha, qué lindo. Qué gran momento. Y por eso queremos que ustedes compartan con nosotros esos momentos fantásticos, felices, relacionados con la música. Así es, arroba la X más música en todas nuestras redes sociales, para ahí nos pueden escribir, los vamos leyendo mientras sigamos escuchando discos. Escuchemos Amores Maus con esto que se llama Fleurán. Está Hozier con una de las canciones más importantes de este año, se llama Too Sweet, sonando en Mañanas X. Y pues están imparables nuestros deportistas en París 2024, en estos momentos haciendo un balance. Ajá. 9 medallas, amigo. Uy, 9 medallas. Colombia potencia, sí, ahí estamos. 9 medallas. 3 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce en esta competencia. El primer lugar está China con 30 medallas de oro, 25 de plata, 11 de bronce, para un total de 66. Brasil es el único país suramericano por delante de Colombia, con 8 oros, 4 platas y 14 bronces. ¿Cómo está? Medalla de oro, José Gregorio Lemos, lanzamiento de jabalina F-38, sí. Erika María Castaño, oro con lanzamiento de disco F-55, Karen Palomeque, oro, 100 metros T-38, Nelson Crispín, plata, 200 metros estilo combinado SM6, Nelson Crispín plata, 11 metros pecho SB6, Carlos Serrano bronce, 11 metros braza SB8, Juan Alejandro Campas bronce, 11 metros T38, Faisuri Jiménez bronce, 11 metros T38 y Lady Chica bronce boxia. No sé si así se dice boxia. Bueno. ¿Boxeo será? O bocia, bueno, puede ser cualquiera de los dos. Si usted está al otro lado y me dice Esbocia o Boxia, está bien, así que, sí. Muy bien, hay que celebrarlo. Qué duros. Muy bien. Qué orgullo, muchas gracias, señores deportistas. Y ojalá sigamos, o sigan mejor, ganando medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ahí está, entonces les seguiremos contando. Mientras tanto, escuchemos a Sabrina Carpenter. ¿Será que viene el otro año? Ahí salió, salió una cosa ahí toda dudosa. Ya hablaremos de esto, se llama Expreso. De las buenas cosas que nos dejó la electrónica, Everything But The Girl con Orange. Y empezamos semana y empezamos mes con buenas noticias musicales. Así es, de The Cure, mira, una de tus bandas favoritas. Imagínate que van a sacar nueva música. Pues sí, pero sí, no. Yo sabía que había una trampa ahí, cuenta. Exacto. Tú sabes que a los artistas y a las bandas les gusta, pues, el dinero y estar vigentes y sacar cositas y permanecer en las noticias. Entonces, bueno, The Cure va a sacar nueva música. Uno pensaría a primera que es un nuevo disco, ¿no? Entonces, por fin lo se que se sentaron en el estudio para grabar nueva música, pero no, son dos canciones que sí que nunca han sido editadas. Solamente han sido tocadas en vivo. Y las van a editar en vinilo ecológico. Bueno, está bien. Las canciones son A Nothing Is Forever y I Can Never Say Goodbye. Las dos canciones fueron grabadas en un concierto en Francia en el 2022 y ahora aparecerán en una edición limitada de 12 pulgadas. No es el tan esperado disco del cual ha estado hablando Robert Smith. Te voy a decir una cosa, ese nuevo disco es The Cure como la terminada de los libros de George R. R. Martin. Algo así. Que dicen que va a salir, no, sí, seguro, me voy a sentar a hacerlo y no, no va a pasar. Sí, está complicado, no, todavía no se ve. Un poco complicado. Estas dos canciones se lanzarán el 1 de octubre, es decir, en un mesecito. Estas grabaciones son en vivo en Francia y marca la primera vez que se edita cualquiera de las dos canciones en físico. Tendrán una edición 12 pulgadas, dos pistas. Se fabricará en un vinilo negro transparente ecológico a través de Naked Records Club, que utiliza una máquina de moldeo por inyección innovadora que se estima que utiliza entre 80 y un 90% menos de electricidad que las máquinas de prensado de vinilo tradicionales. Esto lo dijo la banda en un comunicado. Además, todas las ganancias de esta edición limitada, solo se harán 5.000 copias, serán para la beneficencia. Tendrá una causa benéfica. Y bueno, pues toda la información está en la página oficial de The Cure, por si son coleccionistas, por si son fanáticos de la banda, por si quieren ayudar al medio ambiente, etc, etc. Por ese lado está bien, sí, pero está bien. Versiones en vivo. Sí. Yo la quiero en estudio, yo necesito un disco nuevo. Un disco nuevo de Cure en pleno 2024 sería maravilloso. Así que bueno, les seguiremos contando noticias de la música y de este señor que queremos mucho. Escuchémoslos con esto que se llama Close to Me. To the floor now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Ella es Beyoncé, de su disco Cowboy Carter. La canción es Texas Hold'em y suena 7:41 en Mañanas X. Vamos a hablar de festivales. Me parece chévere. Festivales, sí, que van a suceder o no el próximo año en este lado del mundo. Ok, bien. Primero, cancelaciones. ¿Qué se canceló? Primavera Sound canceló sus ediciones en Latinoamérica. ¿Qué vaina? ¿Cómo le ha ido de regular desde al Primavera? El año pasado recordemos que hubo problemas a fin de año, por lo menos por este lado. Les tocó separar. Es muy, muy, muy complicado. Se dio a conocer este fin de semana tras un comunicado de prensa. La causa de su cancelación se debe a dificultades externas que impiden la realización de los eventos a la altura de lo que merece el público. Sí, complicado. Entonces se canceló Buenos Aires, Sao Paulo y los Primavera Day de Montevideo, Uruguay y Asunción, Paraguay. Ok, bueno, seguramente aquí tampoco habrá. Sí, es ya es nunca más. Seguro, tal y como quedó aprobado en 2022 y 2023, con nuestra llegada a Latinoamérica en diversos territorios y formatos, cualquier evento Primavera Sound se levanta sobre unos rigurosos estándares de calidad para que se celebre donde se celebre, tenga lo que necesita para su gente. Es el nivel de autoexigencia en términos artísticos, organizativos y de producción que nos ha consolidado en la primera línea de festivales de música del mundo. Entonces ahí ya dicen que tienen que hacerlo con esa frasecita que les di. Esta es sin duda una decisión difícil, tomada después de muchos meses de trabajo y tras emprender numerosas vías para poder celebrar estos eventos con garantías. Por supuesto, nuestro trabajo no finaliza aquí. Y pues dan las opciones para las personas que habían comprado tiquetes de devolución, y así se cierra, por lo menos para Latinoamérica. Ya, ya. Primavera, sí, ya, es que es Sound. Muy difícil. Es muy difícil, lo han intentado. Sí, no encaja. Y choca, no sé, muchas cosas, tiempos, dinero. Hay, sí, no, por lo menos a Colombia no le cabe un festival más, así de esta envergadura, pues, de este nivel. No hay cómo, no es sostenible. Y que he demostrado el año pasado, es como, qué rico sería poder ir a todos, claro. Qué rico sería tener muchas opciones, el problema es que todas esas opciones son caras. Exacto. Entonces no es tan fácil ir, así que se escogen las batallas, como siempre lo decimos, escoja su batalla, quién le va a meter el dinero. Y ahí está por ese lado. Entonces tenemos cancelaciones de festivales con el Primavera, pero por otro lado el Lollapalooza. Los Lola, que sí son los festivales por excelencia de cada uno de estos países, a lo que Colombia vendría siendo el Estéreo Picnic. Entonces Lola Brasil publicó un line-up, un cartel borroso, con blur en sus nombres. No se lee muy bien, no se lee nada, está pixelado. John Travolta es el único que se ve claro como headliner. Que hay uno que es John Travolta. Sí, en el segundo, ahí dice John Travolta. De pronto, mañana sabremos, porque lo que sí es cierto es que ya hay muchas especulaciones sobre los posibles nombres que estarán confirmados, entre ellos Olivia Rodrigo. Sí. Y además, por imágenes que publicaron en sus cuentas, está Alanis Morissette. Sí. Hay por ahí un gorrito, un vini rojo que ella usó en su canción Ironic. Bueno, también está Sabrina Carpenter. Está Justin Timberlake. Que Justin Timberlake se me hace lo más acertado, y qué bueno tenerlo acá. Y lo hemos dicho acá, claro, en La Nación de Más Música. En algún momento pusimos a también nuestros oyentes a votar entre Britney y Justin. Ganó Justin. Sí, sería maravilloso. Es un talento fantástico, es un gran hombre en escenario, así que sería muy, muy cool. Y hay un nombre ahí que yo digo, uy, por Dios, ¿te imaginas? Tool. Tool. Sí, sería importante. No sé qué tanto logre encajar con los públicos de un festival como el Picnic. No, pero Tool. Pero chévere. Tool estuvo en esta palanganada de festivales tipo 2007-2008 en Coachella, creo que hacía parte de, con Daft Punk, con Massive Attack, Tool. El Tool, sí, es de festival. Tool sería chévere. Bien ahí. Para los públicos más rockeros. Rufus Du Sol, también varios escribieron eso. Sí, por ahí está Rufus Du Sol, también Eminem. Shawn Mendes, están algunos diciendo que puede ser, porque el tercero abajo es el que no se sabe. No, igual ninguno se sabe. No, sí, no se entiende, no se alcanza a leer. Pero mucha gente hizo el ejercicio de tratar de descifrar. Y salieron esos nombres, así que eso lo conoceremos mañana martes 3 de septiembre. Se anunciarán los festivales del circuito de festivales de Sudamérica, Latinoamérica. Así que bueno, pues les contaremos, muy pendientes. Escuchamos a The Black Eyed Peas, esto se llama My Humps. Ahí estaba Roxette, la canción Sleeping in My Car, arrancando nueva hora, 8 de la mañana en punto. Escucha Mañanas X. Y pasó, y a veces uno dice, nada, sonó, y sí. ¿Qué pasó? Cuenta. Este fin de semana fue noticia, creo que es la noticia tecnológica más importante, porque de un tiempo para acá se habían presentado varios enfrentamientos entre Brasil y ex Twitter. Ajá. Elon Musk. Ok. Y sucedió, el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó la suspensión completa e inmediata en el país. La decisión se ha tomado tras la negativa de la red social de Elon Musk de nombrar a un nuevo representante legal de la compañía en territorio brasileño. Uh-huh. Según se indica en el anuncio, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil debe tomar todas las medidas necesarias para impedir el funcionamiento de la plataforma. Este fin de semana Elon Musk estaba desaforado. ¿Bravito? Histérico. ¿Ponía histérico, cosas o qué? Compartiendo de todo, sí, pero histérico. En tanto que también se enviaron órdenes a Apple y a Google, no solo para que eliminen X, la aplicación de su App Store y su Play Store, sino también para que bloqueen el funcionamiento de sus apps en iOS y Android respectivamente. El juez, con quien Elon Musk mantiene una enemistad pública, le había dado un ultimátum a X el miércoles por la noche, nosotros lo contamos. El magistrado le otorgó 24 horas de plazo a la red social para nombrar a un nuevo representante en Brasil bajo la amenaza de suspensión total en caso de no cumplir. No lo hicieron. No hicieron caso. Y pues toma lo tuyo. Los bloquearon. ¿Qué me parece? O sea, lo siento por el usuario, pero me parece chévere que Musk no crea que puede hacer todo lo que quiera. Sí, claro, que es invencible, intocable. Exacto. No, ante los gobiernos de los países es muy complicado. Ahora toca ver qué contraataque va a hacer el señor Musk, porque no creo que se quede tan cruzadito de manos. Ellos en la noche del jueves compartieron un tuit diciendo: pronto el juez Alexandre de Moraes ordenará el cierre de X en Brasil simplemente porque no acatamos sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos. Entre estos enemigos se encuentra un senador electo legítimamente y una joven de 16 años, entre otros. Se habla de que X ayuda a multiplicar falsa información. Sí, y eso es cierto. Y pues, ¿cómo te explico? Eso es pan de cada día en esa plataforma. Hasta el mismo. Sí. El mismo Musk lo hace con imágenes diseñadas. Entonces, imagínate. Sí, ya es momento de que los gobiernos empiecen a ponerle los puntos claros a este señor que hace y deshace solamente porque es el dueño de su plataforma. Y cree, entonces supongo que dirían, y se van a poner a hacer eso, son millones de usuarios. No, amigo, así no funciona. Y bueno, el mundo no se va a acabar porque se cerró. Cero, jamás. No va a pasar. No va a pasar. Entonces también es como, qué refresquito. Pues bueno, sí, se siente bien cuando este tipo de cosas pasan. Así que bueno, noticias de tecnología en las mañanas en la X. Escuchemos a Miley Cyrus. Esta canción es de Mark Ronson, se llama Nothing Breaks Like a Heart. Seguimos en Mañanas X, 8 de la mañana, 10 minutos, es lunes. Sí. Es inicio de mes, hoy empieza esta semana, es importante para que hagan pagos, no se les olvide. Semana de pagos. Exacto, pagar todo con descuento, la administración, esas cosas. Importante salir de eso. Juiciosos, ya después llegó el agua en algunos. Exacto, para que después no estén, no guarde para también esto. No. La luz. Hay que hacerlo, todo, hay que hacerlo. Semana de pagos, entonces, y vamos a hablar de un personaje que ha tenido un gran año, no solamente en su carrera, sino en su bolsillo, y es Ryan Reynolds. Sí, ¿a qué hora claro se volvió tan influyente? Es que él, primero, su personalidad siempre ha dado de qué hablar. Lo que pasa es que cuando se volvió empresario y empezó a participar como productor en las películas. Ahí ya cambió la cosa. Exactamente. Y empezó a avanzar con sus papeles, pues cambió la cosa. Uno de ellos, pues, es sin duda Deadpool. Es la película más exitosa de Marvel en lo que va de este 2024. Uh-huh. Y seguramente cerrará el año así. Sí. Pues ahora se unió en el reclamo que se ha hecho desde varios años ya, sí, para que los actores dobles de riesgo o dobles de acción también puedan ganar premios Oscar. Ah, sí, está muy bien. Yo pensé que eso ya había entrado como categorías nuevas, porque siempre dicen, y hay nuevas categorías. Sí, no, pero por lo menos esta de dobles de acción todavía no es. Hemos visto historias no tan chéveres de dobles que han terminado con lesiones. Exacto. Es más, no sé si tú recuerdas un doble de Harry Potter. Sí. Que tiene problemas. Exactamente. Entonces, sí, de verdad es fuerte y sí debería pasar. A través de su cuenta de X, el actor canadiense compartió varias imágenes de los dobles de riesgo que trabajaron con él y con Hugh Jackman en Deadpool y Wolverine. Así aprovechó para remarcar la importancia de esos especialistas que son una pieza clave para las grandes producciones del cine y la televisión. Dice, el trabajo de los dobles de riesgo no tiene una categoría en los Oscar y espero que eso cambie algún día. Muchas películas han arrasado este año. Buster Keaton, Harold Lloyd y Chaplin eran especialistas en acrobacias y también cineastas. Contaban historias con todo su cuerpo, dice Ryan Reynolds. En parte de la publicación compartió fotos de los dobles con los trajes y con la caracterización de los personajes de las películas. Así que bueno, la estrella de Deadpool aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de Alex Kishklovich, quien es su doble de riesgo desde la primera película de Deadpool. También reconoció a Daniel Stevens, quien históricamente ha colaborado con Hugh Jackman durante sus interpretaciones de Lobezno, como dicen en España. Pese a que el australiano suele hacer muchas de sus escenas de acción, siempre requiere de alguien que esté acompañándole cuando son escenas ya muy fuertes. Si quieren que la Academia reconozca el increíble trabajo de los dobles de riesgo en toda la industria, háganselo saber, recalcó Reynolds, haciendo un llamado a que obtengan una categoría y entren a competir por galardones, a ser premiados, reconocidos. ¿Tú te acuerdas de este gran personaje de Game of Thrones, ya que la terminaste otra vez, de Night King? Ajá. El que hace de Night King salió como un actor de dobles. Él era... ¿El Rey de la Noche? Exacto. Vea pues, no me acuerdo de su cara. Sí, él arrancó... Es fantástico. Sí, no, es chévere. Fantástico. Eso es toda una industria. Y se arriesgan un montón. Sí, ojalá, sería chévere. Bueno, pues ahí les estaremos contando. Oye, qué pasa con esto. Que tú sí la viste, ¿no? ¿Qué cosa? La película. La de Wolverine con... Sí. Pues está bien, pero es que la hypearon mucho, como sí, siempre. Sí, también es cierto. Exacto. Es que... Eso pasa. Escuchemos a Lizzo. Esto se llama About Damn Time. Ahí teníamos a Sam Smith acompañando a Calvin Harris en esto que se llama Promises. Un nuevo día con una nueva pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tiene relacionado con la música? Y ustedes han contestado. Un abrazo gigante a quienes han estado ahí y a quienes nos relacionan con su felicidad. Ah, muy chévere. Lau, por ejemplo, es uno de ellos. Está también por aquí Daniel. Sí. También está feliz con eso, así que muchas gracias. Puntualmente Andrés dice, el mejor ha sido cuando le di la sorpresa a mi exnovio, ahora mi mejor amigo. Uy, amigo, eso es un caso de éxito, quién sabe cómo lo logró. Pero bueno, dice, el 13 de abril de 2016 habrá Coldplay en el Estadio El Campín, nunca había ido a un concierto. Wow, tremendo. Y no podía creer que estaba viendo a su banda favorita, verlo llorar y cantar sus canciones fue muy emocionante. Sí, eso no tiene comparación. Y eso nunca se olvida. Es verdad. También por acá dice Edgar. Paul McCartney, 18 y 19 de abril de 2012, Hotel Marriott al norte de Bogotá, vigilia, en la tarde, esperando, con mucha gente afuera, cantando y compartiendo, haberlo visto al filo de la medianoche a su llegada. ¡Wow, qué y increíble! Y al siguiente día, el concierto, días inolvidables. Tremendo, sí. Claro que y sí. Y tenemos a Edgar que dice, tener la dicha de poder estar en la residencia de Adele en Múnich. Gracias a ustedes conocí la música de ella y desde ese día fue para mí un sueño poder verla en concierto. Y hace un mes, el 3 de agosto, se materializó. Cada momento del concierto lo llevo grabado. Muy chévere, muy bien. Lindo. Mira, en Instagram también nos han escrito muchos saludos para todos los que nos escriben por ahí. Prefiero Nacho dice, cuando de niñas con mi hermana escuchábamos en la casa de mi tío a Jimi Hendrix y a Pink Floyd. Ah, fantástico. El señor Botti también saluda y dice poder saludar y estrechar la mano de Gustavo Cerati. ¡Oh! Muy ay, importante. Mira. Ver a los Stones y a Morrissey en vivo. Oh. Y haber tenido una banda de mi época en la universidad. Ah, fantástico, sí. Muy chévere. Y por ejemplo, Diana está contigo en cuanto a su gusto por Daft Punk. Dice, la primera vez que escuché a Daft Punk con Aerodynamic grabándolo en mi cassette. Ich. Creo que tenía 9 años y ahí encontré mi camino ya en el gusto musical. Ya, abrí una puerta divina. Exactamente, y jamás va a olvidar. Y por eso es que son momentos felices. Nos quedamos con Adele entonces. Sí. Recordando este momento importante, escuchemos a Water Under the Bridge. Y el pasado 31 de agosto, Adele ofreció la última de las 10 fechas de su residencia de conciertos en Múnich. Sí. Y volvió a decir que va a descansar. Se emocionó. Dijo que estaba conmovida, que había soñado mucho con esto, que fueron días difíciles, en cansancio, en preparación, que sabemos, y sí lo sabemos un poco porque pasó en Las Vegas un nivel de exigencia para que se realice un show de hecho. Es verdad. Y a ver. Y habló. Yo también la vi y fue bien conmovedor. Le tembló la voz. Miramos lo que dijo. And I really, really hold them in the bottom of my heart forever. It has been amazing. I just need a rest. And I have spent the last 7 years building a new life for myself. And I want to live it now. I want to live my new life that I've been building. And I will miss you terribly. And I will see some of you, I'm sure some of you will end up being in fucking Vegas, I wouldn't put it past you. But I will remember these shows for eternity. They have been spectacular. People have come out rain or shine, fucking monsoon, thunder, lightning. Espectacular, me encanta. Sí, con ese acento british. Oh, sí, se le quebró la voz en el momento en que dijo, necesito descansar. Sí, es que es natural y además todo lo que le ha pasado, recordemos pospandemia, lo que tuvo que pasar con su equipo. Muy difícil. Se gastó 7 años preparando esa residencia. Ella. Necesito descansar, llevo 7 años construyendo una nueva vida y quiero vivirla. Uh-huh. Y sí. Y sí, y es cierto, entonces dice que va a llevar por la eternidad todo lo que vivió en esta residencia, así que más que merecido el próximo descanso. Hay que recordar que igual ella no ha terminado, porque le faltan 10 conciertos en Las Vegas, okay, que van del 25 de octubre al 23 de noviembre. Después de ese último concierto, ahí sí... Sí, que vaya y descanse. Ya. Que se tome su tiempo que ya, quiera. Lo que quiera. Ya lo ha hecho todo. Sí. Entonces, bien por ella. Qué bonito es el lugar de sentirse conmovido y completo con el trabajo hecho, ¿no? Y cuando ella empieza la canción, creo que es el Hello, bueno, y le pasa el micrófono a la gente canta por ella y se quiebra. Ya, eso es el mejor pago para un artista. Bueno, la plata también, pero eso emocionalmente lo hizo. Ahí está, noticias de Adele, se va pronto a descansar, bien merecido que lo tenga. Una de las giras más importantes, no solamente de los últimos años, sino realmente exitosa por sus números. Ahí teníamos a Coldplay y nos vamos ahora con un artista que puede ser, según el cartel borroso de Lollapalooza, visitando nuestro país. Puede ser estar Olivia Rodrigo, que por estos días anda en el Festival de Cine de Venecia. Salió con su chico, que es el actor Luis Partridge, que salió, yo no sé si tú la viste, Lona Holmes, ¿la viste? No. Bueno, sale ahí. Ahí actúa Millie Bobby Brown, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ella es la protagonista. Y mi amor, Henry Cavill. Ya, ok. Lindo. Okay, okay. Entonces sí, se está moviendo, están pasando cosas, vamos a ver si sí se confirma. Festival de Cine de Venecia, que además tuvo como protagonista Angelina Jolie. Sí, 8 minutos de ovación por, ajá, la película María. Sí, la vida de la soprano muy famosa María Callas. Dice que tremendísima, bueno, la actuación. No, es que ella es buena, ella se ha hecho unos papeles. Ah, ella hizo de una modelo. Hizo la vida de una modelo que fue muy famosa en la década de los 80 y los 90, que tuvo problemas de adicción. Sí. Y se hace un papel rudo. Sí, Angelina actúa bien. Así que bueno, estaremos también contando sobre estas películas que han pasado por ahí. Por ahora ella, vamos a ver si sí pasa. Mañana sabremos si Olivia Rodrigo viene. Esto se llama Obsessed.